Ey, tu fuego es eterno. Esto es Libres y Reverdes. Por Radio Las Quenche, 87.7 FM. Programa de resistencias femininas de la mar. Palabras incendiarias hasta el patriarcado quemado. Palabra incendiaria hasta el patriarcado quemado. Prende, prende, prende tu fuego. Cántale a las vacas, a la gata y a los perros. Prende, prende, prende a tu fuego. Ecocidio y especismo al fuego. Prende, prende, prende tu fuego. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta. Hola, hola, bienvenidos al programa número 98 de Libres y Reverdes por Radio Las Quenche, comunicando desde la orilla. Arriba los que luchan. Hoy día tendremos un programa bastante interesante y entretenido, pues diversas conversaciones con personas de distintos territorios. ¿Cómo está, Martita? Eso, aquí estamos muy contentas, la verdad, de que estemos haciendo un Libres y Reverdes. La otra vez me encontré con una amistad de la radio Placeres y me decía, oye, hace rato que no he recibido el Libres. Oh. Y ahí andamos así, me da Libres y Reverdes dispersas, pero bacán. Cuando nos encontramos está buena ocupar este espacio radial, así que estoy contenta porque se esté dando así y por lo que se viene también hoy día, porque tenemos unas entrevistas reinteresantes. Estuvimos ya trabajando en este programa hace un ratito, así que tuvimos unas visitas aquí en los estudios clandestinos de Radio Las Quenche. Y bueno, ahí estuvimos ahí con la ñaña Juana Huenchumil, una ñaña activista, luchadora, defensora de la tierra y defensora del habla del mapuzungún, de la lengua originaria, que es de la tierra, no el habla de la tierra. Que ha hecho todo un estudio y una recuperación de ese conocimiento, así que hermoso tenerla acá, se tiene unos rollos re buenos, así que vamos a estar compartiendo esa entrevista, ¿no? Si quieren pedir algún tema, si quieren comunicarse con nosotros, si quieren caguinear alguna cosa, nos pueden escribir al Instagram Libre y Reverdes, también al Gmail, libreyreverde@gmail.com. Y también pueden escuchar todos nuestros capítulos en Archive.org, también en Spotify, ya están todos al día. Recién subidos al día, estamos al día, totalmente calientitos. La otra entrevista que tenemos también está muy buena, ¿o? Sí, pues vamos a estar hablando con Karim. Ella es socióloga y está trabajando con temas de cartografías. Es de una corporación que se llama Cartografías de la Memoria, una corporación de puras cabras desde los Femininja, y que han estado cartografiando distintas cosas. Entre ellas le pusieron como de la violencia de género, cartografía de la violencia de género, que es una instancia que nace desde la municipalidad de Villa Alemana, o sea, imagino que directamente desde el municipio, ¿no? Sino que de las cabras que trabajan ahí en la oficina de la mujer y la disidencia, o no sé cómo se llamará en ese municipio. Y que, bueno, ahí las cabras estuvieron armando esta cartografía desde una visión crítica también de la institucionalidad. Así que vamos a estar hablando con Karim sobre todas esas cositas y también sobre todo de lo que hacen desde la corporación, y hay unos cierres poéticos porque además la compa la aplica a la poesía, entonces todo, toda la parrilla hoy día en el Libres. Qué interesante. Bueno, y de Villa Alemana, quinta región, igual, que sigue siendo una zona roja, pues, para todas las disidencias y también para los cuerpos feminizados. Claro, así que debe estar interesante esa experiencia de cartografía de espacios de violencia, de cómo se viven, cómo se sienten esa violencia. Interesante. Pues así que póngale oreja nomás porque se vienen buenas estas entrevistas. Y además que después de este libro es que pensábamos terminarlo un poquito antes, a ver si la logramos, porque queremos colgarnos una señal de transmisión por Emilia Bau, que se va a realizar hoy día, este viernes 14 de julio, en memoria activa y combativa por Emilia Bau, brotando cada territorio. Va a ser ahora a las 7 de la tarde en horario Chile, se retransmite por distintos medios. Así que después nos vamos a colgar también esa señal, pues vamos a terminar el libro un poquito antes para dejar espacio también a retransmitir ese espacio radial. Así que no vaya a apagar la señal, ya sea online o a través de la FM 87.5 el día. 87.7. Se me cambia todo el uh-huh. Así que cuando termine el programa sigas poniendo la oreja porque se viene bueno. Nos vamos nosotras con un matecito, una musiquita. Esa, nos vamos con una musiquita de la Emilia también, de la Emilia Bau. A propósito de eso, pues de que le vamos a estar recordando aquí en este medio radial. Así que no se salga de su señal de Radio Las Quenches y seguimos aquí en Libres y Reverdes. Levantarse muy temprano por el ruido general y lo feo es que no hay ave, ni hay viento, ni hay mar. El sonido de lo cíclico que niega la espiral. Nubes, lluvia, suelto es lo mejor para esperar, pero con tanta mierda junta no la pude ni apreciar. No la pude ni apreciar. Quiero correr en cuatro patas y hacer truco y tropezar, pero mi condición de humano se destipa a caminar. Cada vez se voy descalza, el cemento me viola y me dan ganas de escapar, de escapar. Prefiero entumirme en el río, prefiero entumirme en el río o caerme en el barral. Prefiero entumirme en el río o caerme en el barral. Recoger las avellanas que el otoño va a dejar. Aguilejo que solita voy a estar, pero las vetas cantulas que nunca se van a alejar. Cantulas que nunca se van a alejar. La huesito va a las penas cuestionar y no olvidar que las mayores injusticias vienen desde la ciudad. Territorio urbanizado sin lugar para respirar, en la mansa ni que suelta y es pura comodidad. Las máquinas que talan porque vienen desde la ciudad, electricidad, cable, luces vienen desde la ciudad, dos cosas y personas vienen desde la ciudad. Casa pros 500 años, muchas cruzaban el mar, su objetivo claro desde alguna ciudad. ¿Y entonces hacia dónde vas y de dónde vienes tú? ¿Y entonces hacia dónde vas y de dónde vienes tú? Si pues yo nací en la party, no me siento nada feliz, pero niña tan sumisa pa' ahí arrancar de ahí, es el lugar que te eligieron, donde echaron a morir. Donde echaron a morir, por decisión o ignorancia, alguien eligió por ti. Planta flores y está aquí, el conocimiento está en el bosque, planta flores y está aquí, el conocimiento está en el bosque, planta flores y está aquí. Así que no te olvides todo y perdaste por ahí. Ah, me perdí yo. Así que confío el pide todo y pierdase por ahí, que solita nunca estamos, mulepe, he vuelto ahí. Es como una ultra ensalada de sensaciones. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque hacía lo que quería. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba. Y estamos en este bloque con la entrevista a la gran Juana Huanchumín. Nada menos y nada más aquí en nuestros territorios visitándonos, anehuenándose también. Le agradecemos mucho sus tiempos, su dedicación, el espacio que se haya dado para estar aquí conversando un ratito con nosotros. Para mí igual es como una histórica también en el proceso de la liberación o de la resistencia mapuche, desde lo que yo he sabido o he visto. Así que agradezco mucho el espacio y le vamos a dar espacio aquí para que la presente la Lamiempo. Buenas, saludos a todos, las escuches, les escuches. Aquí estamos con Juana Huanchumín, una mujer ejemplar de la lucha, de la fuerza, de la resistencia mapuche. Para mí, una inspiración, una profesora del lenguaje innata, donde no son necesarias las instituciones, solamente las cercanías para transmitirte qué significa una cosmovisión mapuche, el contacto con la tierra. Una ñaña que me ha enseñado a plantar, a reconocer la tierra, a ver la cosmovisión desde las manos en la tierra, desde ver el crecer el fruto, de plantar la semilla, de enriquecerse con lo que la naturaleza puede entregarnos. Conocida por mí y por todos, por la resistencia, por enfrentarse a su propio pensamiento a través de la palabra y poder decirlo, de enfrentarse a los pacos, de enfrentarse a los políticos, de enfrentarse a lo que le parece injusto y poder declamarlo, que, y dándole valor a la palabra como quien mueve a la acción. Más de 20 años de amistad con Juana, recorriendo la zona sur, la compañía con las ñañas en Ralco Lepoy defendiendo Endesa, y también con esa experiencia de saber que la tierra es donde vivimos todos, la tierra es donde todos la podemos habitar, la tierra es la que se convive, la tierra en donde los seres humanos, los pájaros, los árboles, los animales son parte de nosotros mismos. Juana Huanchumín no solamente en su práctica nos da el ejemplo a seguir, sino también en una práctica de valores importantes para nosotros, sobre todo, y algo que aún no la ha marcado, el valor por la palabra, el decir, el hacer, a través de esta conexión puente que tenemos de lo humano con la palabra y también con lo divino. Así que para mí es un placer, es un honor presentarte, Juana, en esta radio Lapkenche, en esta radio de resistencia, para que puedas comunicar y darnos a conocer tu Raki Subam, tu pensamiento profundo. Porque desde esta visión del contacto con la tierra, conectamos con nuestro corazón, conectamos con nuestro piuque y conectamos también con un ser más noble, que es la práctica de nuestros valores. Y aquí Juana, con su práctica de la libertad, con su práctica de la resistencia, es un camino, es una luz para nosotros y para quienes la conocemos tal vez. Así que bienvenida, Juana, al programa de Radio Las Quenches, Libres y Reverdes. Marimar y Lamien, Salto May y Marcela, por los cumplidos y este espacio para dar a conocer lo que está pasando con la Ñuque Mapu, con la Madre Tierra, y por las mujeres, como dice Rebelde, Ane Buena, pero ya no podemos ser sumisas. No pueden ser ya pastores sumisos o sumisas de cabrones que atropellan injustamente a la Lamien. Quiero decirte, la quinta región ya he sabido que los pacos me han arrastrado, me han golpeado, me han altrujado mi ser, a mi pichitoque, a mí, al pichilestrado. O sea, he vivido el que gobierno de turno le aplica por las armas, y cada gobierno de turno, no es decir que un gobierno te favorece, a ninguna hernia, la mía. Eso de explicar por Marcela, que me conoce bastante rato, y también es difícil vivir con tanta opresión, po, de que una mujer mapuche sea, no puede dirigirse a hablar del Raki Subam de uno, hablar del derecho de la mujer, hablar del empoderado patriarcal que ultraja y violenta a cada mujer, no solo a los mapuches, a la mestizaje, todo por la mañana. Así que, ¿de qué hablamos? Así que a ponerse neguen nomás a cada mujer. No pueden ser ultrajadas ni violentadas, ni negro, ni blanco, ni amarillo. Yo creo que el estado de turno ya dice basta. No hay mujeres sumisas, se han preparado, se han capacitado, tienen para desarrollar esta área de... No puede decir si aparece un cabrón, no puede ser. Es que hay bueno también, pero no estoy diciendo puro cabrón. Porque yo tengo dos hijos mestizos y el buencho no es malo. Pero sumiso tampoco acepto, o sea, tiene que ser un hombre animado. Cabrón tampoco, po. Menos cabrón, pues ya ni nombrarlo ya. A lo mejor ese cabrón puede cambiar. Dar un ejemplo a una mujer que puede capaz salir. Pero estamos hablando de la represión, mujeres ñañas presas injustamente, las cárceles hay que abrirse. ¿Por qué te llevan presa? Porque a mí me han llevado detenida por expresarme, po. Me han explicado la ley terrorista. Yo no soy terrorista, por el estado de turno, el verdadero terrorista. Yo tengo Kulchun, Pifilca, Cascahuilla, Chuchuca. Entonces eso es... ¿Eso es tu arma, po? Eso es mi arma y mi pensar, po. Pero ¿quién te reprime la arma? Ahí veo un paco disparan. Con arma, con... Me enfrenta y yo le explico qué onda, qué pasa, po. Y el Estado le gusta increpar, po, ñaño. Son animalitos sin raquizón, sin pensamiento, yo creo, porque aquí somos uno solo, po, la mien. Somos mestizos. Sí, no puede ser estar pasando esto, po, ñaño. Cuando te aplicaron la ley antiterrorista, ¿fue por defender en realidad, por manifestarte frente a la pedofilia, o no? Así es, por la mía. Y ese, en ese cuéntanos tiempo, un poquito de eso. En ese tiempo fue, no, una de las tantas veces que me han detenido. O sea, ya me conozco toda la comisaría y... Exacto. Bueno, es un magíster, un doctorado de injusticia para mí. Como dice magíster, doctorado en lenguaje, esta la aplico. Una de las que me aplicaron la ley terrorista a mí fue haberme encadenado y encementado ahí en los grandes pedófilos, que son los curas, porque eso era muy injusto, muy terrible, que llegara, que yo me manifieste y que dejen de rezar por yo haberme increpado ahí ellos, pero era una doble cosa. Habían jóvenes, huelga de hambre, uno bajó 14, 18 y 22 kilos, joven que estaba en huelga de hambre en la cárcel. Y hablé que llegara Hispeter, que uno de los locos que decía que llevaba la manga ese tiempo, no sé qué hizo, pero por lo menos no sé cuánto lo que hizo, pero apareció. Y ya tanta injusticia, como dijo la Lamien, estuve en Alto Bío Bío hace 22 años ya, donde Berta, Nicolás y Tremán se resistían para no esa gran represa, ¿no? Que decían Quiñe, son 7 represas, no es una. Son reglas represas que están ahí, que pueden ustedes verlo. La inocencia de estas grandes mujeres, la injusticia fue para mí. Estuve allá, fui con mi dopis caché, por una semana me quedé casi un año. Así era, grande, como no trance, no pongan el dedo, pero el poderoso ganó. Ahí está la represa. Vivo con Marcela, un cementerio ultrajado y violentado, con las grúas sacando los huesos de mi... Y ahí no hay injusticia. Sacaron, está llena el agua con cementerio mapuche. Y aquí un blanco le toman algo y gritan. Qué injusticia más grande. Ahí hay deuda histórica, menos hay de que parar por la mía. Berta Nicolás Quintremal, bueno, una mujeres que fueron ultrajadas por Endesa España y gobierno de turno, pues. El famoso se fue a sentar con la Berta en la ruca, se fue a conversar con la Berta, el presidente de Lago, Turne, ¿no? el dragón del lago, diría. Huesache. No hizo nada, poñaña. Y los abogados que le pusieron, Andrade y Osandón, hasta tengo los nombres de ellos, la torta era grande, la tajada de bueno. ¿Qué querís con esos monstruos que estudian leyes? Enseñan a mentir. Enseñan la mano izquierda. Así que ojalá que algún abogado solo aprenda en el mal. Si a ser abogado, le enseñan la letra chica por la mía. ¿Quién es el mejor güeñefe? ¿Quién es el mejor ladrón? Eso te contaría tantas cosas de injusticia que hay. Bueno, y en la formalización que tuviste, te pidieron que te sacara ahí el traje, pues, como... Ah, sí, cuando me llegaron a la... Bueno, ahí, cuando ya estaban, pero yo estaba con paparazzi en el Buenao, ambos, y cuando me presenta la jueza, me dice, tiene que sacarse el atuendo, mitra rironco, mitra pelacusa, ¿qué onda? Le digo, sácame las cosas, que es que eso yo me empiezo a sacar toda la ropa si usted me quiere sacar, esta es mi ropa, usted me va a impedir que yo me ponga esta ropa ancestral que son de mis abuelos. Le dije, me empiezo a sacar y usted me va a sacar por la moral. ¿Qué onda? ¿Pelota? Claro. ¡Trilzang! Así que dijeron, no, ya no se saque más, empiezo a sacarme, pues. Qué bueno, tenía rabia por la mía. ¿Cómo no tener rabia, po? Ñaña, si le quieren que saque mi ropa, la ropa. Y ella me lo dijo. Así es, bueno, tanta injusticia, ñaña, tengo un diccionario abierto. Pero bueno, espero que levanten mañana, que no se calle, que se expresen, que diga lo que siente lo más profundo de su piuque, lo más profundo de su corazón. Ni nunca más una mujer ultrajada, violentada, de ninguna índole. Juntémosle a mujeres, basta que una mujer le digan por esto o por lo otro. Entonces hemos callado mucho a las mujeres. No, basta. ¿No es cierto, Marcela, que basta de callar? Basta de callar, sí, basta de callar. Y también hagamos educación, concientización, para que a través de nuestras conciencias podamos ir transformando nuestra realidad. Maravillosas palabras esta gran mujer, que dan un ejemplo aquí en San Antonio, yo en Puerto, bueno, los máximos enemigos para nosotros los mapuches son el estado de turno, que dice, sí, vamos a cambiar, mentira, coila, cada gobierno le gusta ganar el cuyín, el poder, dejando al pueblo, a ver cómo diría yo, dejándolo sin nada, el despojo, po. No despojo, hay más cosas, son algo más peor que despojo. Despojo es poca palabra. Son algo demasiado huesache. Es ya huesache. No tiene sentido de hablar, yo creo que no pescarlo, no hay, mandarlo a Brasil, que allá vive chucha. Como ejercer, que ejerzamos autonomía, decís tú, podés decir. Sí, nuestra... hay que capacitarse en las mujeres, puñaño, hacer una gran mansión, gran lugar donde cada mujer que se dedique a juntarnos, ¿no es cierto? Dale su nehuén, dale el ejemplo, que se capaciten, que no callen más, pues juntarlos, jamás una mujer abandonada, pues ahí tenemos que estar. Sí. No dejarla, no, ahí tenemos que estar nosotros, un lazo de amor. Y que son espacios de resistencia como súper fuertes al final, pues como en lo cotidiano generar estas como estas consecuencias políticas que discursamos tanto al fin y al cabo. Si no es en el cotidiano, ¿cuándo es, en verdad? Porque a los grandes poderosos está re difícil como darle pelea, o una pelea muy romántica también, po. Pero si no le damos en lo cotidiano, está como re difícil. Sí. Quería que me contarais un poco, Juana, cómo ha sido este proceso de recolección del lenguaje. Porque, claro, pues como hemos hablado de que hay que separarse del Estado, también tú te has separado un poco de la academia, po. Y he recogido también, respetando la tradición oral, que es una de las características, según entiendo, como... En lengua mapuche, yo respetando la aymara, rapanui, los rapanui, es cierto que muchas lenguas, que pase más con los nomas de Cahuáscalo y los nomas de que han desaparecido, y el gobierno todo calladito, que lo mataron como animales, que lo llevaron para Francia a exhibirlo. ¿Y quién dice algo? ¿Quién dice, oye, a ver qué pasa? Y aquí hacen monumento del Valdivia, por ejemplo, sí. Dando un ejemplo. ¿Y qué pasa con los nómades? No quiero que pase con mi raza. Ya los nómades del sur, los de la Tierra de Fuego, el hombre lo mató, lo asesinó, lo aniquiló. Y ahora no existe eso. Un país sin sin ancestro no vale, porque que Francia, Alemania estén acá. No permitamos eso. Yo me dediqué no solo a varias gente ir a distintos antiguos lugares, ¿no es cierto? Cómo se hacen los rituales, cambia alguna fonética, ¿no es cierto? Norte, sur, son diferentes. Cambio pequeños detalles, muy poco, es lo mismo. Sí que se está perdiendo porque han sometido los grandes pedófilos que son los curas. Ponen iglesia, los evangélicos, los testículos de Jehová, toda esa gente hacen cosas, ¿entiendes? Para que no se hable el alma, puto. Y se le exigen los niños, no, evangeliza. Es un poquito, en silencio. O sea, pero hay un despertar, un niño despierta, estudia leyes, dice hay que mantener la cultura, a los guillatunos, a los lilipun. O sea, estamos despertando y no hay de parar. Yo creo que si hay gente que dice hay que recuperar, estudio leyes, la está aplicando. Se está recuperando tierra para la gente que no tiene tierra. Si la tierra siempre ha sido de los ancestros, vinieron en los barcos esos don nadie a aplicar, vieron tierra tan linda, sin cerca, y cerraron. Pues. Mapuche era libre, decían, colinda con tanto, acá es todo igual. Pero llegaron los blancos, vieron tierras fértiles, cerraron. Palambi y todo eso. Y eso le pusieron, fue la Merced, ¿no es cierto? Le pusieron los nombres de, dando un ejemplo, Usingue, los Macay, que ultrajan a nuestra ñañita, ¿no es cierto? Toda esa gente, su apellido, que vinieron y cerraron nomás, ñaña. Desarrollaron la propiedad privada por este territorio. Exactamente. ¿Quién le dijo algo ahí? La alabaron. Dijeron, vale, hágalo. Y cuando dicen, oye, mira, quita, la tierra se está recuperando. Los mapuches han sido siempre los dueños de la tierra. Y además pasa por tiempo, después la tierra es la dueña de ella misma, nuestra Ñuque Mapu. Claro, parte de la cosmovisión es que en realidad no le pertenece, porque el mapuche está ahí para cuidarla y que está cuidarla de paso. Especial, pues. Nosotros para los mapuches somos la Ñuque Mapu. La tierra es nuestra madre, no tiene precio. Pues. ¿Tú venderías a tu madre? No, ¿no es cierto? Es de ella, la cuidamos, la apreciamos. Los árboles nativos hay que cultivarlos, lo han talado. Los blancos plantan pino y eucalipto, por ejemplo. Nosotros no se daña la tierra. Es un pensar muy triste lo que está pasando. Pero bueno, pongámosle Nehuen, pues chiquilla, despertemos la voz de la mujer, arriba nomás, Nehuen, tú y ya fue con tu leín por la mien. No. A mí me pasa también, la mien, que yo me considero, soy una persona blanca, privilegiada, y desde ahí tengo también tengo muchas costumbres propias del capitalismo y del patriarcado, y de repente me pasa que me cuesta mucho incorporar palabras mapuche a mi vocablo diario, porque siento que de repente estoy fuera de esta cultura. Mapu Tungun, la voz de la tierra. Mapu tierra Tungun, el hablar. Oh, mapuche es un intenchín. Hablemos la palabra latina. Escuchamos la tierra. La tierra habla, piñaño. Los leufus sufren. El afquén sufre. El afquén es el mar. Leufu es el río. Trayel con las vertientes. Munó con el agua detenida. Son lenguas ancestrales, por la mía. Lengua que no se puede transcribir, así que hay que observar bien los diccionarios. Una lengua oral. Si tú escribes, se pierde la fonética y la lingüística. Sí. Ojo con eso. Algunas palabras se puede transcribir. Sí. Ojo con eso. Sí. Es oral, po, al 100% prácticamente, ¿no? Porque también esta diferencia en la fonética de diferentes lugares del territorio. Sí. Es una apreciación oral. Sí. Exactamente. Se pasa de generación a generación. Qué maravilloso, ¿no? Sí. Sí, y como que a mí me gustaría saber o manifestar que siento que como que falto el respeto de repente al pronunciar mal una palabra o al ocuparla en mi cotidiano. Y creo que es como la oportunidad precisa para saber cuál es el límite de eso, pues, de la incorporación de este lenguaje. Es que nada más que tú tienes que vivir con alguien hablante es cotidiano, cómo se pise las cosas, cómo se agradece, cuando se sirve un plato. Ya, pero ¿y si le digo mal una palabra, usted se va a enojar conmigo o no? ¿O va a sentir que le falta el respeto a usted y su cultura? Porque tiene que aprender por la mía. Tiene que aprender. Hay pizarra. Se puede grabar. Está la tecnología en esta instancia. De a poquito. Y si me apuchen ahí, se envía que su cunquein me apodongón. Pues chica, si era que fue un cunquein me apodongón. Y si tan cucuta, niño, que a mí de chiquitita me enseñaron el habla. Y en la ley no hay negación, niñita. Decimos mai, felei, ule, pichi. Mañana, hoy día, más tarde. No hay negocio. Sí, yo también como que investigando un poquito, caché que hay muchos conceptos que no existen en la lengua mapuche porque no son realidades propias de su comunidad o de su cosmovisión. Violación, por ejemplo, no es un concepto que no está. que por lo menos yo no lo logré encontrar. Y entiendo que porque son prácticas que no existen, pero o no que se no hace es, nada a fuerza. ¿Qué onda? El extranjero hace cosas deshonestas. Mapuche sabio, respeta. Y con palabras, en silencio, a veces el puro gesto se expresa. El mañú. Igual encontramos también prácticas bien fuertes del patriarcado en algunos mapuches. Lógico, peña. Sí. En todas partes hay. ¿Y cómo combatimos eso también? Con ayuno. Con amor. Y con el buen. Con la fuerza. La fuerza del kimun. El rupo kimun, camino del saber. Cuánta sabiduría por estos lados. Oye, a mí me pasa que a veces me colma la rabia, pero cuando escucho a ñaña así, que tienen harta rabia adentro, está bien canalizada también, pues entonces ahí hay harto aprendizaje. Sí, pues. Aprende uno, ñaña, observar y escuchar. Si lo más sensato, usted cuando está aprendiendo, solamente escucha, hable lo menos. Usted es como en silencio, además no es agresivo, es con ayuno, es con amor, sin apuro. Y eso. Mañón por la mien. Chaltomay por esta radio que siga Nehuena. Y también dale un Nehuena a la radio Placere. Esa. Valparaíso. 10 años trabajando ahí. Fue una enseñanza muy bonita. A nosotros nos retransmite la radio Placere. Nehuen Placeres. Y sigan para arriba la mien. No, cuidado con los cabrones. Cuñiu, cuñiu. A ni un metro los cabrones, a pura matar los hijos los cabrones. Pero callar Chaltumay los cabrones. Esa. La mien, Chaltumay, por este espacio bonito y porque quieran aprender la lengua y porque que sigan las mujeres, puñaña. Sigamos, nacimos de una mujer, la tierra es mujer, florece, produce los alimentos. Cuidémosla nada más. Cortemos los nativos, no plantemos pino ni eucalipto. ¿Qué onda? Plantemos nativo. Cierto. Eso es. Sí, de a poquito, pues hay que ir ahí incorporando. Y la entre todas la Marte. Cuando tenemos uno hijo, hay esperanza. Hay que enseñarles, son las raíces que dejamos al folil. Los pechiqueche, yo tengo Guillermo Cuyen, Ryan Maguida y Tomás Lestrar. Tengo dos pichimalén y un pichitoque. Y dos toques, y un toque y un Juan Lestrar, mis hijos. Adorable. Bueno, eso, pensé en tener hijos, después lo analicé y ahora digo como cuenta Ayun, yo tenía que haber tenido mel y más. Sí. ¿Cuatro? Pero no están los cabrones tanto para tener hijos, cuidado. Cuidado, cuidado con el raro, rancio. Ya por la mía en Chaltumay, porque tengo que ir a ver la papá y quita por ahí, pues ya. En la carreta, oh, hay que ir a mirarla. Sí, pues hay que ir a ver a la ñaña Berta. Chaltumay. Chaltumay, ñaña, agradecida de que pudiste venir acá a San Antonio, volver al Afquén de acá, estar en Casa Ortiga, en darnos tu Nehuen, porque igual la presencia de la Juana es inspiración y es como que nos recuerda con su propio cuerpo, con su propia voz, con su propia lengua, de que somos también hijas de la tierra, y yo creo que eso de que somos hijas de la tierra nos pertenece a todas, a todes. Entonces hay que sentirse ahí, y yo creo que ese es el camino en donde podemos comenzar a sembrar y también a dejar fluir esas aguas que son aguas de una fuente superior o natural, aguas de una fuente natural. Así que gracias, Juana Huanchumil. Ha sido hermoso compartir, reencontrarnos y vernos nuestros rostros y nuestros saberes y nuestros sentires. Ay, Marcela Lamien, yo quiero contar un poquito que no sé si serán las fuerzas enemigas. Me he estado sintiendo, nunca me enfermo, fui al hospital solamente a parir a mis hijos y de ahí no hay enfermedad, y ahora tengo el problema que me duele mucho un brazo y vine aquí a terapia con Marcela en la Casa Ortiga, donde me está dando Nehuenpo. Así que si alguien tiene un cuchán, un problema de dolor, venga aquí a la acupuntura, a la ventosa. Y como ya estoy harto rato y tengo mi ruca medio abandonado, así que hoy día me regreso al lugar donde están, como nido, dijo mi coñi, Bichitoki. Y agradecerte, Marcela, a tu madre y a tu padre, que son las raíces tuyas. Que y está grande tu pichicoñi. Pichicoñi, lo conocí en pañales, pues, el hijo Marcela. Entonces, dale, los vi grandes y eso hace rato que nos conocemos por la mañana. Y gracias porque me siento mejor, me ha puesto agujas y ventosa. Así que me voy contenta para la ruca un tiempo porque quiero estar tranquilita para no bajar la revolución, pero no al 100%. El 99% seguiré luchando. No me pueden callar por la mierda. ¿Qué es eso? No existe esa palabra, callar. Agradecida por Marce y especialmente a tu ñuque que te enseñó la acupuntura, a tu chachao, pucha, mañún para los padres de esta mujer. Y gracias. Que salgan muchas Marcelas más poñañas. Que ya que están abuela discípula, que trabajen, que escuchen. Y cuando vayan a las clases, vayan. Llueve, truene, pero vayan. Yo nací donde llueve, granizo, chalcán. Y llovía igual iba. Bota, monte lluvia, a caballo. Así. Nací en el campo. Shaltumay. Mañum, la mía de ustedes que me han traído acá. A escucharnos un poquito, que se junten más mujeres líderes, ñaña. Basta de callar, que ni un cabrón te apoquen. ¡Viva la libertad! ¡Marchihue! ¡Marchihue! ¡La casa huye toca la marcha! Yo agradecerte poder haber conectado contigo, tener la conversación, la risa también, nos hemos reído caleta y también darle cara como a todos estos procesos revolucionarios que son tan... A veces siento como que son gestos tan pequeños, pero son tan poderosos que va creciendo pues, esta revolución o esta firmeza, este nehuén también que tenemos para seguir sosteniéndonos. Agradecerte a ti y a la Berta también por haberla conocido también, tremendo personaje. No te espera. Ya. Y la Radio Las Quenches también te agradece, bienvenida las veces que quieras y cuando queráis mandar un audio, reclamar alguna weá, denunciar, me mandáis por el WhatsApp nomás y lo subimos, por favor, sería importante. Y cualquier cosa que necesite, apañe, contención, redes para ir a pelear con la yuta, de allá somos, obviamente. ¡Año, maño! Se llama pacificación cuando esto fue una invasión. Invasión. maltrato que tenían mis hermanos. Arrasaron con todo el conocimiento que tenían mis hermanos y con sangre tiñeron su bandera a punta de cañón. Ya escribieron en su historia, enterrando en la memoria a todos los que murieron. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Volvemos en este Libres y Reverdes número 98, casi 100, en el contarles ahí que estuvimos haciendo esta entrevista que acaban de escuchar con la ñaña Juana Huanchumil, una potente, hermosa, así como que muchas cosas que salieron desde ahí. Pero antes de comentar eso, que estuvieron aquí en los estudiantes de que saliéramos al aire y nos decían, oye, pero nosotros vinimos al programa de los casi 100. De las Libres y Reverdes y todavía están en el 98, y sí, nos ha costado lograr llegar a los 100, así que ahí estábamos hablando de hacer una fiestita, alguna cosa. Sí, se viene, celebración. Se viene fiesta número 100 de Libres y Reverdes prontamente. Bueno, no prontamente, el número 100. El número 100, ya quedan dos programas y ya ¿quién estamos? ¿Sabe cuándo va a pasar eso? Pues, bueno. Claro, claro que queden dos, no quiere decir que va a ser pronto. No, pero lo vamos a pulsar que así sea. Continuamos entonces por Libre y Reverdes. Recuerda que nos puede encontrar en Spotify, que nos puede escribir también al Instagram Libres y Reverdes, y que si conoce alguna Marta, mándenos ahí algún pedido musical, alguna cosita que quiera que suene por este programa. A propósito de eso, saludamos a las perras de la Marco, esas perritas, y les dejamos la canción que pidieron. Sí, pues vamos a escuchar la canción de Indómita Morfosis. Pero antes comentar un poquito de la ñaña, ¿te parece la ñaña Juana? Solo así como el neguén que tiene esa mujer de... Me quedó a mí una sensación de querer ir a quemarlo todo, y ir así a recuperar todas las tierras y de plantar y sembrar así todo el alimento y el neguén por todos lados. Así que bacán que te dejen con esa motivación. Quemarlo y cultivarlo todo. Eso, quemarlo y cultivarlo todo. Yeah. Sí, manso ejemplo de lucha ahí, la ñaña, toda la historia y todo ese saber que va a través de la lengua, pues si al final es la madre, es la raíz de todo, y bacán irla recuperando en distintos territorios, ir viendo que hay distintos acentos, que hay distintas formas de referirse a las cosas, pero que al final todo engloba una cosmovisión que, como decían ahí entre medio de la entrevista, es como... es una forma de ver la vida, y que por lo tanto hay palabras que no se traducen al lenguaje que hablamos nosotros, a la lengua que hablamos nosotros, porque no existen o no existieron como en su realidad, por la lengua y la cultura no es algo que vamos a encontrar en un libro, pues es algo que vamos a ejercer desde lo comunitario, pues, y yo creo que esa es como la muestra más grande que la Lamien presenta. Las formas como nos relacionamos son las que van creando las realidades, pues no el lenguaje. El lenguaje sí lo puede sostener o puede construir realidades, sobre todo desde el patriarcado, pues. Yo creo que una de las grandes como sogas que tenemos encima es el lenguaje colonial. Entonces, ¿desde dónde lo sacamos? Lo tenemos que sacar desde nuestro cotidiano nomás. Y como escuchar, pues, como decía la vieja. Escuchar, eso decía. Pues, y también ahí nos hacíamos esa pregunta, pues, ¿qué tan usurpador puede ser el que ocupemos palabras mapuzungún? Y según lo que el mensaje que le entendía la ñaña es que tenemos que puro hablar, porque el mensaje, el habla, el conocimiento de la tierra. Entonces, todas quienes nos sintamos relacionadas de alguna u otra manera a la tierra, tenemos que puro recuperar ese o tratar, seguir compartiendo y conociendo de esa forma de expresarse. Sí, y creo que lo más importante de ahí es como rescatar el símbolo que viene con ese fonema, porque es algo que en nuestro lenguaje no lo tenemos, ¿cachai? Siento que cuando decía que al pueblo era algo más que despojo y mucho más, y no encontró la palabra, es porque en su comunidad esas formas no se ejercen. Entonces en ese lenguaje no lo vaya a encontrar. El símbolo no existe. Sí, esa es. Así que bacán. Y además eso, pues, que se vaya transmitiendo como de solo en el habla. Solo en el habla, en el escrito no es lo mismo. La oralidad es la que lo sostiene. Así que hermoso, hay que puro seguir hablándolo para que se siga sosteniendo, que no desaparezca, y como decía, como otros pueblos que están más o menos desaparecidos, pero claro, no tienen la misma fuerza que tienen estos otros pueblos ancestrales que han seguido manteniendo su forma de comunicarse. Cierto, y agradecerle a la Marce también por el medio esfuerzo que hizo la maestra ahí para que esto se concretara. Sí, agradecida ahí que pudiera hacer todas esas gestiones, agradecida también a usted, Marta, por hacer todas las gestiones y que estén aquí, pues, que hayan estado en este espacio compartiendo ahí las reflexiones, la conversa. Así que bacán. Y ahí, como usted decía, totalmente disponible Radio La Fienche para la ñaña Juana, que mande todos los mensajes que quiera mandar. Ya, bueno, porque... Ya, pues nos vemos entonces más ratito, po. Vamos con un tema entonces, las perras de la mar. Perritas le pongo yo. No, esa es perra. Las perras de la mar. Cariño malo de Indómita Morfosis. Nos vamos con toda esa motivación también. Y continuamos Libres y Reverdes ya con nuestra entrevistada, Karim, a propósito de las cartografías territoriales. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie... Ambiente antiautoritario, solo disfrazé bien preparado. Y si te molesta, yo me agrado, porque te sientes identificado. Y si te molesta, yo feliz, porque sabes que te canto a ti. Porque del dicho al hecho, harto bla bla y mucho trecho. Y aunque tengas un discurso elocuente, no te compro y sé cómo mientes. No creas que es un tema tan alejado. Apuesto que a varios aquí les ha pasado el entregar tu confianza por cerrado y que a gritos destruya ese acto. Pero esto no se necesita de repente. Hay un maquineo sentimental previamente que hace que perdones y procures olvidar, mientras tu autoestima pisoteas al dejar que con llantos obtenga el perdón. abrazo y por supuesto un borrón. Pero las heridas no curan, son cicatrices que supuran el dolor de perderte en otro cuerpo por amor. Es tan fácil para ti herir, vomitar palabras y luego, claro, te vas a arrepentir. Los grilletes de tus insultos los llevo aquí marcados, pero no olvido y recuerdo no dañar a quien amo. Y si crees que eres un desengañado, te lo digo, estás más que equivocado, porque esta forma de relación la tienen los matrimonios y los anarcos. Todo parte con una amistad muy hermosa, luego pequeñas vejaciones que por no dar color perdonas, y de repente estás sumida en la mierda, solucionando patéticos conflictos de pareja. La cuerda te pesa como una cruz, pero ¿quién puede parar esto? Solo eres tú, yo y tú. Las caretas desaparecen en la verdad que no explote, y si no paráis la mano vaya a estar hasta el cogote. Perdóname, yo te amo, es que estaba muy enojado y se me pasó la mano, juro que nunca más lo hago. Es que tú no me pescabas y me empezó a dar rabia, y con eso justifico con amor esas patadas. Ya sé que te grité, ya sé que te empujé, pero tú con tu actitud me hiciste enloquecer. Me salí de mi casita, es que estaba tan curado, es que estaba tan drogado, es que chao. Y ya convencía del arrepentimiento, se cree las palabras mientras las heridas le duelen y el pecho se le desgarra, y hasta lo justifica porque él se hace la víctima. Pobrecito, no tenía otra forma para poder sacar su ira, y me cago en tu historial político. Si en tu vida cotidiana eres igualito a un milico, hijito regalón del patriarcado, haciendo uso del poder que este te ha otorgado. Te incomoda que cuestionen tus privilegios asignados, sentadito en el regazo del legado del macho, prepotente ahueonado, y qué rabia yo haberla aceptado. No le sigan la corriente, ese juego entero facho. Chao, chao, si te gusta tratar a las tuyas como mierda. Chao, chao, a perpetuar relaciones tan fachas llenas de miseria. A vivir por el miedo condenada a la tristeza, espero no volver a ser esa. Chao, chao, cariño malo. Se acabó la buena chica. Y no, solo te digo chao. Esperaba que te saliera gratis ser tan facho, autoritario, reiterado. Yo te fumo, no me callo. La otra mejilla y el perdón, muchas muertas ha dejado. Violentas relaciones de dominación en todos lados, y algunos con la media perdida dicen que no hay que alumbrarlo. Creo que se hablan tanto es porque nunca han apañado. A ver si con un delator es tan subjetivo el caso. Lo personal es político, aunque le incomode a agresores y a sus amiguitos. Por eso lo repito, que quede bien clarito, que lo personal también es político. Y no les gusta hablar de violencia en las relaciones, pero les encanta opinar si contra las agresiones hay acciones. Y lo que cuenta la historia, más allá de mis opiniones, es que quienes se burlan del tema son quienes avalan más humillaciones. Y siempre el agresor guarda silencio hasta que lo funan, y ahí recién se pronunció. Nunca te importó la agresión hasta que esta se destapó. No te preocupa que pisoteaste, solo te importa tu reputación. A una comisaría nunca he entrado por las mías, porque cuando fui agredida me apañó la fue mi amiga. Si tuviste que denunciar, yo ni cagando te juzgaría. Solo tú sabes cómo es ver, cómo puedes perder la vida. Acudir a esos infames policías fue tu única salida, porque las relaciones fachas te alejan de tus amigas. Y autonombrarte anarquista feminista hace que dé mucha vergüenza asumirte como agredida, porque pasa todavía esta wea que cuando la violencia se destapa, la más perjudica siempre es quien la vive, y nunca al revés. ¿Estás segura de lo que dices? ¿No te habrás pasado la tele? A muchos nos ha pasado que durmiendo un supuesto amigo nos ha tocado, y acostumbrados a confundidas nos silenciamos, y él es el más callado. Pasa viola en los espacios, se cree revolucionario y hasta se dice antimacho. Abusadores infiltrados con discursos queer embetunados, que cuando son usos visibilizados surge el blindaje automático de protección al agresor. Y cuánta gente no te cree porque él es tan simpático, y en la busca para convencerla de que eso no sucedió, no respeta la distancia que ella exige este weón. Defiende del patriarcado sin palabras, pura acción, definiendo una agresión con el agresor. ¡Qué horror! Y si creen eso de que el violador es un monstruo callejero, feminazi, ¿cómo te atreves a calumniar a mi compañero? Él lleva muchos años en esto, él activa por los presos, pero solo en la casita actúa como carcelero. Aunque se las dé de víctima, sea viola, tenga carisma, no tapo con silencio la violencia machista. Y también eso critican por la espalda más encima, pero qué mierda pretendían que me quedara calladita. Estaba por todos quienes lo han vivido, sácate la flecha y apunta hacia el enemigo. Aunque de negro esté vestido, aunque entre ustedes haya hijo, aunque después te haga cariño, aunque tenga el manso piño, y cágate en sus caras si te llaman loca. Es costumbre del sistema meter la mierda bajo la alfombra, o hacer humor de los conflictos y decir que no escuchaste, para no posicionarte y caer bien en todas partes. Y un último consejo, cuida tu corazoncito y aléjate de quien respete el poder por ser íntimo. Pero no te aísles y arrímate a tus amigotas, y con la fuerza de tus entrañas cósete las alas rotas. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Mamá, a mí me decía. Libres y Reverdes, de vuelta aquí por Radio Las Quenches. Saludo a Radio Placeres también, que nos retransmite en el 87.7, también igual que Radio Las Quenches, pero allá en Valparaíso. Esta histórica, como decía la ñaña Juana, y también fue parte de ahí, tantos otros que han pasado por ahí. En este Libres y Reverdes tenemos, como anunciábamos anteriormente, tenemos al teléfono a Karim Morales. Ella es socióloga, máster en arte y patrimonio, poeta feminista y vicedirectora de la Corporación Cartografías de la Memoria, una corporación sobre cartografías y también ahí con enfoque feminista, así que maravilloso. Ahí tenemos a la compa al teléfono. ¿Cómo estás, Karim? Hola, bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, aquí estamos contentis de poder hacer otro Libres y Reverdes aquí por el aire en vivo y en directo. Oye, muy contenta también por tenerte aquí al teléfono para que nos puedas contar un poquito más de todo lo que hacen. Nosotros te contactamos principalmente por una cartografía sobre violencia de género que salió desde la Municipalidad de Villa Alemana. Pero ahí conversando durante la semanita nos contabas que tienes este otro activismo que es mucho más potente que desde la municipalidad. Obvio. Así que si bien vamos a hablar de eso en algún momento, quisiéramos partir porque nos cuentes de qué va esta Corporación de Cartografías de la Memoria antes de darle a la otra temática. Ya, súper. Mira, Cartografías de la Memoria comienza como un equipo de investigación transdisciplinar. Hay mediadores del arte, arquitectos, historiadores, sociólogos, geógrafos, etcétera. Y el objetivo principal fue, a partir de un proyecto que logramos adjudicar, que se llama Utopía y Terror, levantar mapas sobre la memoria histórica y política de Chile antes del golpe de Estado, durante la Unidad Popular, el día del golpe de Estado y posterior a este. Entonces hemos realizado distintos trabajos cartográficos como, por ejemplo, relevar la memoria de la UTE, el golpe en la Legua, el golpe en la Casa Tomás Moro, en la Moneda, los cordones industriales que también se levantaron en la comuna Cerrillo Maipú, por ejemplo, durante el movimiento de la Unidad Popular. Y actualmente estamos trabajando con la Avenida República en Santiago, relevando ciertas casonas históricas, que son de hecho monumentos históricos, y fueron ocupados por previamente la DINA y con posterioridad la CNI durante el golpe de Estado. Entonces hemos estado realizando un trabajo de investigación con las memorias de los vecinos, las vecinas del sector, con organizaciones de derechos humanos para poder relevar y visibilizar esta historia a través de nuestros mapicas. Oye, qué buenísimo, además considerando que ya se vienen 50 años del golpe y que la memoria debiera estar más activa que nunca y de repente no la vemos tan activa que digamos. Exacto, de hecho, bueno, es un problema en el que trabajamos diariamente. Nosotros decimos que somos militantes por la memoria. Todos quienes somos parte de este equipo de investigación tenemos una vocación por trabajar con la memoria, con la historia política reciente de Chile, trabajar por los derechos humanos. Entonces una de nuestras metas es precisamente dar voz a quienes históricamente no han tenido voz. Y, entre comillas, la memoria o la recuperación de la memoria también es un acto reparatorio en un país donde no ha habido reparación por los crímenes de lesa humanidad. Sí, importantísimo. Oye, ¿y ese trabajo ya está disponible o lo podemos encontrar en alguna plataforma o va a haber un lanzamiento? Sí, miren, ustedes, bueno, pueden seguir el Instagram de Cartografías de la Memoria o cartografías.memorias. También buscarnos a través de www.cartografiasdelamemoria.cl. Y ahí está el proyecto de Utopía y Terror de libre descarga. ¿ya? También creemos fuertemente en descentralizar los conocimientos, así que todos los trabajos que realizamos están para que las personas puedan descargarlo de manera libre y puedan compartirlo. El proyecto que está enfocado en las casonas de la CNI en Avenida República está en proceso. Estamos por terminar, yo creo que en unos 2 meses más, así que cuando ese proyecto termine también va a haber una ruta de la memoria que sea gratuitamente descargable finalmente a través de nuestro Instagram o nuestra página web. Buenísimo, manso trabajo ahí que están haciendo encima transdisciplinario, juntando ahí distintos saberes para poder sacar este material. ¿Cómo ha sido esa experiencia en cuanto a las cartografías? Porque igual las cartografías son una metodología, no sé si me equivoco, si es solo metodología o tiene otro... otra característica, pero que sí se ha visto que es muy útil. Yo la he conocido más que nada como en cuanto a conflictos socioambientales, pero también he escuchado de cartografías o mapeos corporales, ahora cartografías de la memoria. Ahí sí nos puedes contar un poquito más de qué va esta, como digo, no sé si es metodología u otra cosa. Mira, la cartografía en verdad no es solamente un instrumento de investigación, ¿ya? No es solamente un instrumento que se pueda aplicar metodológicamente en espacios de participación. Tal como decías tú, tiene distintos lugares donde la cartografía precisamente sirve también para poder visibilizar ciertas memorias, ciertos relatos, ciertas formas de habitar también el espacio. Es sumamente interesante porque es incluso también contracultural tomar las cartografías para poder relevar las historias, por ejemplo, de las comunidades o el trabajo que las comunidades han hecho para organizarse. Porque es un trabajo contrahegemónico, finalmente. Estamos levantando desde el pueblo, desde las comunidades, desde las memorias, relatos que no han sido visibilizados desde espacios institucionales. Entonces, tomar una herramienta que es sumamente institucional, como las cartografías, como los mapas, y darle una resignificación política a este trabajo, al menos a mi parecer, es maravilloso. Y no solamente es un instrumento de investigación, sino que también es material expositivo. Tal como comentabas tú, yo también he realizado cartografías corporales. De hecho, levantamos ese trabajo con mujeres de pueblos originarios de la comuna de Villa Alemana. Y era hermoso también ver de qué manera ellas se construían no solamente como un cuerpo individual, sino que también como un cuerpo colectivo. Y el trabajo con las cartografías permite esto también, permite que las personas conecten a través de relatos en conjunto, puntos, trayectorias, líneas finalmente, que construyen un lenguaje único y un lenguaje comunitario finalmente. Sí, qué bonito, porque claro, además de que te queda un insumo donde se grafica toda una situación, también está todo ese proceso participativo de como compartir con las comunidades, de irse viendo con, ya sean como grupos territoriales o lo que tú hablabas, con mujeres también. Entonces, claro, se va dando como una instancia muy bonita. Imagino, igual yo he tenido algunas experiencias de cartografía y es mucho muy enriquecedor el momento también de la... de hacer estos mapeos. Sí, súper. Sí, es hermoso. Bueno, y dentro de las experiencias institucionales que tuve, la más reciente es que realizamos una cartografía con mujeres de la comuna de Villa Alemana para precisamente relevar las formas de habitar que estas tienen, por qué lugares o por qué sectores no transitan, por ejemplo, qué sectores le provocan miedo, cuáles le generan inseguridad, cuáles ellas logran identificar como peligrosos, y así también profundizar respecto de qué manera nosotras habitamos nuestra ciudad y qué tipo de implicancia también tiene el ser mujeres al momento de trasladarnos. Por ejemplo, yo evito muchos sectores de la comuna que considero que son peligrosos e intento cruzar por los pasos bajos niveles de las estaciones del metro, porque hay mayor iluminación, porque hay mayor flujo de gente. Pero esa decisión finalmente implica que mi traslado diario aumenta aproximadamente en unos 10 minutos. Entonces son tiempos extra que las mujeres vamos sumando, quienes principalmente también nos hacemos cargo de los cuidados o del traslado de los niños o las niñas a los colegios, por ejemplo. Y eso significa menos tiempo libre también para nosotros. Entonces, si no comenzamos a leer la ciudad o no comenzamos a leer la política desde una persona, es muy difícil que abordemos también estas problemáticas y las logremos entender. Sí. Compañera, una consulta. ¿Qué tipo de mujeres fueron las personas entrevistadas o que le tomaron la muestra? ¿Estaban sociabilizadas en algún estrato social? ¿Tienen algunas características específicas aparte de considerar las mujeres? No, era una convocatoria abierta para mujeres de la comuna para trabajar con el polígono céntrico de Villa Alemana. Fueron mujeres de distintas edades, de distintos estratos socioeconómicos, de distintos niveles educacionales, y en cada mesa también, y es algo que es muy importante, en cada mesa había una mediadora que también iba guiando el trabajo y acompañando el proceso, porque no es fácil tampoco trabajar con mapas. Entonces, ahí había una forma entretenida de ir sociabilizando el trabajo que se hacía e ir explicando como los pasos también o las preguntas a responder. Sí, oye, qué cuático igual ahí lo que tú nombrabas, pues como... que cómo te tienes que tú alejar de los lugares que te parezcan peligrosos, ya sea por el tiempo, como tú decías, pero también como por lo injusto que, no sé, de repente sucede que a lo mejor un lugar que sería muy bonito de transitar, no lo podés transitar sola porque es más solitario, hay muchos árboles, o lo que sea, así como, ¿por qué una es la que se tiene que restringir al final el desplazamiento? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Porque al final hay que tomar medidas de seguridad, o no ir por ciertos lados, o ir acompañada, o ir avisando, como que son distintas estrategias que se han ido tomando para evitar una agresión, o intentar evitar una agresión. Exacto. Entonces, finalmente se limitan también nuestras libertades y nuestros derechos a tener una vida segura y libre. Sí, ahí cómo fue esa experiencia, entonces ese mapeo ya está desde la Municipalidad de Villa Alemana, ¿no? Claro, lo levantamos ahí en ese espacio, realizamos un mapeo de lo que debiesen ser muchos también, y la idea es ir avanzando según los distintos sectores también de la comuna. No solamente quedarnos en el sector céntrico, sino que abordar incluso también los pueblos rurales, por ejemplo. Porque también son distintos territorios con distintas necesidades y distintas formas de habitarlos. Claro, y Villa Alemana precisamente tiene un centro muy urbano y tiene localidades agrícolas, tiene una diversidad de territorio. Exacto. Sí, además es como una zona ya considerada como zona roja, ¿no? Todo ese sector donde se ha vivido, se ha sabido de muchas situaciones de violencia callejera, por así decirlo, ¿no? Como por compas que han ido ahí por la calle, algún secuestro, cualquier otro tipo de violencia. Entonces, qué importante igual es ir... Hay un caso emblemático, de hecho, en Villa Alemana. Claro, sí, bueno, hay varios casos emblemáticos, pero bueno, Ámbar Cornejo yo creo que es el caso que mediáticamente ha sido más conocido o más popularizado respecto a Villa Alemana, pero no solamente eso, sino que, bueno, los mismos datos respecto a violencia intrafamiliar o amenazas, si uno hace una diferenciación de estas estadísticas por género, uno se da cuenta que el 95% de las víctimas del delito de amenazas, que es el delito con mayor frecuencia en Villa Alemana, son mujeres. Y el 85% de los victimarios de ese delito son hombres. Entonces hay cifras, hay delitos que debemos entenderlos desde una perspectiva de género. Porque no son solamente amenazas, sino que son amenazas principalmente dirigidas a mujeres por su condición de ser mujeres. Entonces es importante que las instituciones también aprendan a trabajar con estos datos desde estas perspectivas nuevas. Y usted, compañera, desde su experiencia, ¿siente que las instituciones recogen esta información de manera adecuada? No, yo siento que hay una deuda histórica, estatal y una deuda política importantísimo con los movimientos feministas en Chile. O sea, no se trabaja desde una perspectiva de género en la mayoría de las instituciones, a pesar de que se habla o se propone la transversalización de la perspectiva de género. Pero una cosa es el abordaje político institucional de esta perspectiva, levantar políticas locales, comunales, promover, por ejemplo, a través de un cueteo, la contratación de mujeres, etcétera. pero lo otro también es promover dentro de las instituciones o la cultura organizacional una visión que sea feminista. Es decir, desde el trato, desde las prácticas micropolíticas, que tengan también una incorporación o una perspectiva feminista. El feminismo no solamente habla de que las mujeres deben tener el mismo salario que los hombres, por ejemplo, o de que las mujeres queremos o debemos movernos por los espacios públicos sin miedo, sino que también propone una nueva forma de vincularse afectivamente, una nueva forma de tratar también y de construir políticas. Y eso lamentablemente es algo que no está dentro de las instituciones, que de por sí también son instituciones completamente jerarquizadas también. Hay una reproducción de un sistema patriarcal, hay una reproducción de ciertas jerarquías que imposibilitan muchas veces el trabajo desde una perspectiva realmente feminista. Sí, qué importante. Nada, como que al final que no prescindamos de la institucionalidad, ¿no? Como también el ir haciendo estas otras tipos de espacios de propuestas de organización y bueno, desde ahí todo el rato también tratar de impulsar, ¿no? Como tratar de darle a la política pública o a temáticas así más desde la institución, pero que sean desde las mismas organizaciones, desde los mismos pueblos, las propuestas, pues, ¿no? Que vayan saliendo desde ahí. Sí, bueno, muchas veces se habla de la participación, pero a todos se les olvida también el apellido de la participación, que es la vinculación. No sirve que las instituciones continúen levantando instancias de participación o que continúen hablando de una perspectiva de género si es que en la práctica no se aplica ese discurso. Y la participación no es solamente abrir los espacios que sean consultivos, sino que estas voces de la comunidad tengan finalmente una implicancia también en cómo se construye política pública, es decir, que sean vinculantes. Y lo mismo pasa también cuando hablamos de la perspectiva de género en las instituciones. O sea, estamos buscando construir nuevas formas de hacer política, nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de mirar también el mundo. Y para eso es necesario también descentralizar ese trabajo, porque no es una respuesta que nos vayan a dar las instituciones, sino que es precisamente una respuesta que están buscando construir las comunidades, las organizaciones feministas activas en los territorios, porque ellas también llevan el pulso de qué es lo que está pasando día a día con las vecinas, con la junta de vecinos, con las organizaciones, con las juntas deportivas, etcétera. Entonces es necesario abrir la puerta y entender también desde una humildad política el trabajo que las organizaciones realizan. Sí, importante, si al final son las organizaciones, son las mismas vecinas y vecinos los que habitan el territorio y saben lo que está pasando, pues. Entonces saben, también saben lo que necesitan. ¿Me escuchas ahí? ¿Sí? ¿Aló? ¿No escuchas, Karim? ¿Karim? Parece que perdimos un poco la señal ahí con Karim. ¿No escuchas? Pero nada, pues qué importante. Eso, gracias, Karim. No, qué importante ahí esas reflexiones, porque al final, claro, son los pueblos y las vecinas y vecinos quienes conocen su territorio y saben lo que necesitan y cómo lo necesitan. Entonces, bueno, una vez más, las cartografías ahí súper importante para ser parte activa de estos materiales de información, o de este levantamiento de información, que nos sirve tanto para luego seguir avanzando o tener desde ahí una perspectiva para ir haciendo más cositas. Oye, Karim, y solo porque sé que estás ahí con tus hijas y necesitabas que fuera esto más acotado, otra de tus facetas es la poesía. También eres parte de un piño desde poesía feminista. Eso también súper interesante. Si nos puedes y quieres compartir un poquito de eso, sería maravilloso. Mira, este grupo de poetas feministas nace precisamente a partir del mayo feminista en Chile. Al momento que las universidades comienzan a ser tomadas, o los institutos, o los mismos colegios también, se levantó una convocatoria, o sea, se levantó la idea de ir a hacer lecturas de poesía feminista a estos distintos espacios y armar casi círculos de mujeres con las chiquillas que estaban precisamente resistiendo en esos lugares. Lo que fue muy lindo, porque fue un grupo de poetas poetas a nivel nacional autoconvocadas también por todo el movimiento político, social y feminista que había en ese momento. Y a partir de esta convocatoria, nos comenzamos a articular también para cuidarnos a nosotras mismas dentro del mundo literario. O sea, el mundo literario es sumamente machista, entonces hacía falta que nos agrupáramos como mujeres también, como escritoras feministas, y que nos articuláramos con las compañeras que estaban en las universidades, en los colegios, y la verdad fue una experiencia maravillosa. A partir de ese trabajo se levanta también una antología que se llama Poesía en Toma, la pueden buscar también en Instagram, Poesía en Toma, donde se reúnen aproximadamente 30 poetas feministas a nivel nacional y se muestran las distintas lecturas que realizamos en los distintos espacios. ¿Y nos va a anunciar algún trabajito suyo? Sí, mira, de hecho tengo abierto. Esto no estaba nada preparado. No venía preparado. Tengo un poema que se llama 20 versos contra el amor nerudiano. Póngale bueno, po. ¿Sí? Ya, aquí voy. Estoy cansada de las antologías poéticas de 1900. La exaltación del cuerpo femenino como el acto poético del sexo. Porque yo no soy ni pálida, ni mucho menos soy doliente, ni me forjo en tu onda como la piedra. Mi cuerpo no lo desnudaré, ni con temor, ni mucho menos con inocencia. No tiritaré entre los dedos o en silencio. Mi libertad no la reserva a tus fuerzas, mucho menos a la promesa del amor romántico. Mi clítoris no es ni rosas, ni mariposas, ni el mundo entero esperando tu movimiento. No soy muñeca esperando el ardor, no soy tu moldura, mucho menos el verso construido desde tu voz, como la imagen silenciada de un receptáculo sobre el cual vagabas. No seré aquel recuerdo, ni el eco en tu mente susurrante cantándote lo perdido. Nunca fui ornamento de tu miembro. No fui tuya, ni seré algún día el cuerpo de otro hombre. No me construyas en la poesía como la belleza esbelta. No descubriste mi sexo, ni me ganaste como la brisa de un Nobel. No soy las mujeres que cogiste entre las trementinas como musas mudas. Yo no quiero 20 poemas de amor. Bueno, bueno, qué bonito. Muchas gracias, potente además. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por eso, entonces. Poesía en Toma en Instagram. Eso es. Exacto. Editorial.g. Editorial.g. Maravilloso. Oiga, y el otro Instagram que había dicho sobre las cartografías. Cartografías de la memoria. Ya. Preguntamos porque los vamos a subir, nos vamos a unir obviamente, los vamos a seguir su cuenta y vamos a subirlo también al Instagram para que la radio escucha, estén atentas y le sigan también. Ya, así vamos. Cartografías.memoria. De todas maneras después se los comparto también. Ya, bacán. Eso entonces, al teléfono, Karim Morales. Ahí parte de esta coordinadora, esta corporación de cartografías de la memoria, también de este proyecto de poesía en toma, y también quien estuvo ahí parte de impulsando estas cartografías de violencia de género en la municipalidad de Limache, de Villa Alemana. Así que agradecidas por este contacto, más encima que te dieras tu tiempo ahí entre la crianza, se valora mucho. Y si tiene algún mensaje, algo que nos quiera compartir, el micrófono es totalmente suyo. Muchas gracias. Yo creo que compartir que cada pequeño espacio que disputamos es un espacio políticamente importante y no hay que soltarlo. Por mucho que a veces pensemos que nuestro trabajo no tiene un alcance, sí lo tiene. Tal vez no vamos a llegar masivamente a 100 personas o a 10 personas, pero con que ya impactemos la vida de una compañera, ya es un trabajo completamente gratificante. Así que a darle nomás y a encontrarnos entre nosotras y acompañarnos entre nosotras, porque no hay de otra.

Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Continuamos ya parte final de este Libres y Reverdes después de hablar de haber hablado con la ñaña Juana Huenchumil, ahí todas las reflexiones desde la cosmovisión mapuche, desde lo que es ser mapuche, mujer, recuperando la lengua, peleando por los territorios, por la injusticia, cómo le cae la criminalización encima. Y luego hablando con Karim, parte ahí de la Corporación de Cartografías de la Memoria y también de Poesía en Toma, dos frentes de lucha también bien potentes por las cartografías territoriales de la memoria o de distintas experiencias de vida, y también la poesía como el arte, como protesta también, como organización. Así que ya... terminando este Libres y Reverdes, que como decíamos al comienzo va a ser un poquito más cortito esta vez porque nos vamos a acoplar a la señal de la transmisión que se está haciendo en memoria, en rebeldía por VAU, a propósito de que mañana 15 de julio es el cumpleaños de VAU, un año más de su nacimiento, así que le recordamos con toda la memoria activa, la lucha y el fueguito bien potente, bien presente. Y por eso se va a hacer este conversatorio desde México, hablando con Denise también, con la mamá de Bau, una ñaña así potente que ha continuado la lucha de su hija con toda la fuerza, con todo el Nehuen. Y que bueno, vamos a ir colgarnos en esa señal que empezaba ahora a las 7, así que... La vamos a hacer corta, pero sí. Hay cosas que conversar todavía, ¿no? Sí, que no están tan entretenidas como lo que estuvimos hablando anteriormente. Sí. Lamentablemente, el IRSA sigue poniendo el pie en este territorio, sigue poniendo sus máquinas, sus leyes, no solo en este territorio, sino en toda América. Y esto se materializa en un aviso de desalojo. Aviso de desalojo para las tomas de San Antonio y Cartagena, tomas que se pararon ahí en toda la revuelta, estallido social y todos esos tiempos de más organización así bien álgida. Se tomaron estos cerros que están entre San Antonio y Cartagena, como por arribita, y que son de una inmobiliaria que tenía un proyecto inmobiliario bien grande y de hecho lo frenó un poco por todas estas tomas, que son, no sé cuántas familias tendrán, cuántas casas, pero son un montón, una toma gigante, 500 fácil, así mucha, ¿cierto? Una toma que está muy hermosa, que está muy activa ya, que está así súper parada, súper posicionada, y ahora estos días, aviso de desalojo, tienen de aquí a 4 meses para irse. La inmobiliaria supuestamente hizo todos los trámites y toda la cuestión, entonces ya con ese aviso tiene que ser. Sabemos que si no se acatan esos desalojos, después puede caer la yuta y demoler todas las viviendas. Y bueno, ahí como decía Marta, es un justo por ahí se quiere pasar una carretera del mismo IRSA y un proyecto va a hacer pasar los camiones del puerto hacia arriba más fácil. Como estrategia, el IRSA ha fragmentado los proyectos de extractivismo, la edificación de los mismos. Se habla del megapuerto de San Antonio. Sabemos precisamente que tiene que ver con el IRSA y la gran carretera que va a cruzar en este punto, porque lo cruza en tres, el territorio de Chile con el de Argentina. Y sí, la inmobiliaria está vendiendo esos terrenos y está en el gobierno... también va a hacer uso a través de la carretera. Claro, entonces al final, claro, en este tema como de las tomas y el desalojo en la inmobiliaria, el representante de la cuestión y de todo el trámite, pero en verdad por atrás está el puerto y está el Estado facilitando, claro, haciendo que esto sea posible. Entonces, uno dice, ¿cómo? Así más de 5.000 viviendas o lo que sea, así un cerro gigante de muchas casas y se quiere sacar a la gente de ahí para hacer paso de esta carretera al final. Pues unos edificios por aquí, por allá, Entonces la devastación total del territorio en vez de dejar a la gente que pueda habitar esos lugares. No lo va a hacer, el Estado jamás va a permitirlo así fácilmente. Hemos hablado montones de veces que los derechos no te los entrega el Estado, sino se le arrebata, no se ejercen. Y la toma es un derecho ejercido, no es un lujo ni nada. Yo tengo la convicción igual de que no existe el poder político ni fuerza armada que pueda sacar esa cantidad de gente. También creo que existe una comunidad que no está quizás mucha muy politizada, pero sí hay un movimiento social, sí existe la convicción política de que vivir, tener una vivienda es un derecho, y a partir de ahí se puede generar, se puede gestar una gran resistencia. Sí, además que recordar que todo este territorio está lleno de tomas, mucho San Antonio se pobló casi completo a base de tomas, entonces ahí pues el llamado también para toda la gente que habitamos tomas, toda la gente que estamos vinculadas como a las recuperaciones territoriales, ir a apañar también, pues se viene así un proceso de lucha, estos son 4 meses súper potentes que hay que puro estar apañando a esa gente. Sí, yo estoy de acuerdo en que está súper difícil sacarles, pero todo el rato hay que seguir peleándola, pues, ¿no? hay que resistirlo y no confiarse de eso, y ir fortaleciendo también los procesos de recuperación territorial, pues, no solamente los de recuperación de tierras ancestrales, sino que todas las personas tenemos que tener un lugar donde vivir y no puede ser tan privatizado y tan difícil de llegar como es ahora. De hecho, en el litoral central el Estado tampoco ha sido un facilitador de viviendas para las personas, el obrero común o el poblador, no existen subsidios para la vivienda, no existen grandes proyectos habitacionales o proyectos habitacionales que estén dándole solución. En el Quisco particularmente, de hecho, existe una prohibición, hay un castigo, no lo vamos a olvidar, del Carrasco. Por estafa, ya que el weón estafó a la mitad del MOP, castigaron a la comuna, y en general en el litoral central no existen proyectos habitacionales, pues. Sí existen muchos proyectos inmobiliarios, pues, de segunda vivienda. Sí, pues, y ahí vemos así como que es fácil pensar en desalojar a la gente si tenéis 2-3 casas, obvio, pues. ¿Cuánta gente no tiene aquí casa en el Quisco, por ejemplo? Y me he enterado de casas así de familias que están en Europa, si la casa está tirada, no la quieren soltar, no la quieren arrendar, no quieren que nadie se las tome, y no sé, pues, ese tipo de personas, no sé si ellos exactamente, pero como son las que avalan que hoy como hay tomas, y mejor que saquen las tomas de los lugares, o que sí, que bueno que se haya, que hayan desalojos, que no se ve feo, que es lo que sea, si la delincuencia, la estigmatización, eso, de los espacios tomados, recuperados, que son los narcos, que no sé, que vienen a dejar la cagada, que los migrantes. Y no, en verdad son gente que necesita vivienda y como, ¿por qué cuestionarlo tanto también? Como todos necesitamos una casa, todos tenemos que tener un lugar donde habitar, y tener el lugar donde habitar, no tener 2-3 casas para ir a mirarlo, no sé, una vez al año. ¿Eso para qué? Si en verdad lo que se necesita es donde vivir, pues. Y no necesitamos un puerto de ese deporte, bueno, váyanse toda la mierda. Ya está gigante, así ya es un puerto que excede mucho más su espacio puerto. Todo San Antonio, no hay playa en San Antonio. No hay playa, para arriba, para los cerros, puros container, camiones todo el rato. Entre San Antonio y Cartagena, puro container. La silla. Todo, entonces, nada, chao, hay que seguir frenando ese puerto, y de repente estas cosas también que nos vayan impulsando a seguir organizándonos, pues si se viene este desalojo, pero que no solamente es el tema habitacional que ya da para mucho, sino que además a este se le suma es que es un proyecto del IRSA, es un proyecto que geopolítico, claro. Entonces hay que estar atenti ahí, no tenemos mucha más información, pero sí estamos ahí moviendo las redes para poder conversar con habitantes de esa toma o personas que vayan como conociendo más, porque además nos encontramos en un contexto nacional con toda esta propuesta de ley antitomas, que lo que busca es erradicar todas las tomas de todo Chile, po. Qué facho, Boric, maldito, facho, mil veces mil maldito. Mil veces maldito. Así que vea, te pego. Así que a estar atentos también ahí para todo lo que está pasando con esta ley antitoma y todo lo que repercute en todos los territorios, y a seguir tomándose las tierras nomás, porque esa es la única que nos queda. A recuperar.